We will control all that you see and hear. Yeah. directo en la noche. Me vuelve loco la noche. Ay, ay, la noche me está matando. Vamos, gitana. We'll be right back. Music.